continuar, por favor, con la serie que estamos tratando de llevar a cabo. Recuerdan ustedes que hablábamos en el contexto de las doctrinas de la gracia y hablábamos del hecho de que muchos hermanos toman las doctrinas de la gracia como si la vida ya tuviera que vivirse en una forma automática, es decir, como si el hecho de ser escogidos de Dios y haber sido pasados de muerte a vida ya asegura de una vez por todas la vida que vamos a vivir aquí y nosotros ya no tuviéramos que preocuparnos exactamente de nada, ¿verdad? Pero hablábamos que en contraste con la soberanía de Dios, que nos enseña que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a aquellos que habían de ser herederos de la salvación, a los cuales Él llamó por el Evangelio y nos colocó en Cristo Jesús, siendo justificados con una justicia eterna y siendo asegurada nuestra salvación delante de Dios, nos resta la vida para vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida que sea honrosa y digna para llevar honor y gloria a Dios. Y es aquí donde entramos con el asunto, ¿no? Porque algunos creyentes se olvidan pensando, ¿no?, que como tenemos una justificación de carácter eterno por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que al mismo tiempo que vivió una vida justa y al mismo tiempo que padeció en la cruz del Calvario por los pecados que nosotros cometimos, por los pecados de aquellos que creemos en Él, y de esta manera obtuvo una justificación eterna para nosotros, o sea que tenemos asegurada nuestra salvación. Los que estamos en Cristo no nos podemos perder. Entonces, algunos toman así y viven la vida, viven su vida en una forma descuidada o en una forma irresponsable, como si la justificación eterna ya valiera, ¿no?, y nosotros ya no tuviéramos nada que hacer, ¿sí? Pero nosotros hemos visto en la Biblia que esta justificación eterna no nos quita las consecuencias temporales del pecado. Y además, el hecho de que no nos quita las consecuencias temporales del pecado, debemos entender que Dios es el juez moral de nuestro mundo. Entonces, Dios, como juez justo, va a castigar al que hace el mal y va a recompensar al que hace el bien. Entonces, esto no tiene nada que ver absolutamente con nuestra justificación eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que si el creyente vive una vida descuidada y si el creyente vive una vida irresponsable y no se preocupa por andar en la obediencia de Dios, va a padecer. Y llamábamos el asunto, ¿no?, ¿sí?, gozando lo mejor de Dios o perdiendo lo mejor de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos una vida de obediencia y vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus mandamientos, entonces entraremos en esa comunión y ese amor de complacencia con Dios. Pero si nosotros nos portamos mal, sufriremos las consecuencias, ¿sí? ¿Y qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que si usted va a 200 kilómetros por hora aquí en la avenida Convenciones, ah, no, pero usted es creyente, ¿no? Lo para el federal o lo para el tránsito local y usted saca su credencial y dice, yo ya soy justificado en Cristo. Pues aunque seas justificado en Cristo, amigo, aquí te va tu ticket por andar a alta velocidad, ¿verdad? Y te va a salir en 5,000 pesos, tantos salarios mínimos, aquí lo tienes, ¿verdad? O sea, si tú te portas de una manera irresponsable, sufrirás las consecuencias. No, esto no afectará tu justificación eterna. Lo que va a afectar es tu bolsillo en esta quincena, porque vas a tener que pagar la infracción y de todas maneras vas a tener que pagar el gasto de la semana y todo lo demás, ¿verdad? Probablemente tengas que ir con algún cuñado o con el suegro a pedirle, a verle la cara y pedirle un préstamo. No prestas una lanita porque fíjate que no sé qué pasa, Dios no me bendice. ¿Sí? Yo pensé que yo era uno de los hijos de Dios consentido, pero no, me agarró la policía y me agarró el federal. E hice una triquiñuela en el trabajo y casi hasta la cárcel me andan metiendo. No, si te portas mal, te va a ir mal. Si no guardas los mandamientos, si no actúas en una forma responsable, te va a ir mal. Y si tú eres creyente, todavía peor el asunto, porque vas a dar un mal testimonio. Entonces, bueno, de eso se trata. El hecho de que Cristo haya muerto por nosotros, que seamos escogidos de Dios, ¿sí?, no asegura que... ¿qué tienes? ¿Qué andas haciendo? Estoy esperando aquí en esta hamaca que me caiga el trabajo. No, amigo, haz solicitudes y busca y toca puertas y busca los contactos, manda tu currículum. Si te pones ahí en la hamaca no te va a llegar nada. ¡Flojo! Aragán, estás deshonrando el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, por ser hijos de luz, deberíamos tener mucho más cuidado de la forma como vivimos, ¿no? Ahora, estuvimos hablando específicamente de tres versículos la semana anterior, ¿no? La vez anterior, que fue Josué 1:8. Donde él dice, estábamos hablando de algunas recomendaciones para nosotros vivir en una forma correcta y gozar lo mejor de Dios, ¿no? ¿Qué dice la palabra de esta ley? Nunca se aparte, ¿sí?, de tus ojos. ¿Sí? Entonces, que ella sea el cinturón de la verdad que constriña todas las áreas de tu vida, ¿no? En segundo lugar, dice, meditarás en ella. ¿Sí? Entonces, es la obligación del creyente tener una relación viva con la palabra y además estar meditando y tomando la enseñanza de ella. Y dice, ¿para qué meditarás en ella? Para que la guardes. No se trata solamente de memorizarla, se trata de escuchar. ¿Para qué? Para obedecer. Escuchar para obedecer. Hablábamos y recomendábamos vivir una vida entonces responsable, dedicada. No debemos abandonar la práctica del arrepentimiento. Veíamos el Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Entonces nosotros debemos procurar que vivir una vida de continuo arrepentimiento. La vida del arrepentimiento no es algo nada más pasado, es algo continuo en la vida del creyente. Lo practicaremos aquí hasta que el pecado se termine en nuestras vidas, hasta que salgamos de este mundo. Por lo tanto, nos conviene afligir nuestra alma, ¿sí?, humillarnos voluntariamente delante de Dios y practicar el arrepentimiento, ¿no?, confesar nuestras faltas. Dice Primera de Juan también, capítulo 1, versículo 8, ¿no?, que debemos confesar nuestras faltas. Véalo, por favor. Confesar nuestras faltas, confesar nuestros pecados. Dice el versículo 9. Bueno, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hemos sido justificados con una justificación eterna por la obra de Cristo. No hay deudas entre Dios y nosotros, estamos reconciliados. Pero en nuestra vida cotidiana, en nuestro contacto con el mundo, ¿sí?, tenemos ese contacto que llegamos a contaminarnos, llegamos a pecar en este mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, tenemos que confesar, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de nuestra maldad. O sea, Dios sabe que somos pecadores, hermanos. Entonces, no podemos pretender que al ser creyentes ya nunca más vamos a pecar. Dios sabe que somos pecadores, por lo tanto, la práctica del arrepentimiento. Si te equivocaste, si viviste mal, si te portaste, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos y volver. ¿Sí? El secreto para la reconciliación es este texto, ¿no? No solamente el secreto para andar en una comunión continua de arrepentimiento, pero el secreto para el que anda fuera, para el que se ha desviado, para regresar de una caída, ¿cuál es? Este, confesar nuestros pecados y regresar a la comunión con Dios, ¿no? Entonces, tenemos este tema ahorita, un resumen muy rápido. Ahora, ¿qué es entonces lo que va a ocurrir? El día de hoy vamos a hablar qué es lo que va a ocurrir cuando nos portamos mal, ¿sí? Y después vamos a ver una ilustración donde vamos a poner unos personajes bíblicos y vamos a ver en forma específica lo que ocurre cuando nosotros perdemos lo mejor de Dios y cuando nos portamos bien, ganamos, ¿sí? Y entonces hacemos lo que a Dios le agrada, no vivimos en conformidad con su voluntad. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, rogamos, Padre, en esta tarde que nos guíes en el estudio de tu palabra, que tu temor esté sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayude a escuchar con atención, con reverencia, que te adoremos, Padre, al escuchar tu palabra, y que nos humillemos delante de ti y que seamos conducidos a la práctica y la obediencia de tu evangelio, Señor. Bendice a aquellas personas que quizás están escuchando por primera vez o están empezando a escuchar tu evangelio, que tu verdad sea buena para sus oídos, para sus almas, como lo ha sido para tu pueblo que está aquí reunido adorándote, Padre. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos portamos mal? Así, en una forma rápida, tenemos que decir que aquí es donde entra el asunto de la disciplina, ¿verdad? ¿Sí? Si nos portamos mal, o sea, si su hijo se está sacando puro 10 y lo mandan felicitar y está llegando con medallas de la escuela, ¿qué va a hacer? Lo va a llamar y le va a dar unas tres. No va a ser eso, ¿verdad? Si el niño está siendo recompensado, remunerado. Pero si el niño se está portando mal, ¿qué va a hacer usted? Lo tiene que disciplinar, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace con sus hijos. Dice en Hebreos 12:11, no vamos a ver, es un tema que hemos hablado un poco, pero en Hebreos 12:11 nos dice, desde el versículo 9, tuvimos padres castigadores, ¿no?, de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Cómo no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres terrenales, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas ¿no?, Dios nos castiga, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos o para que recibamos de su santificación. Y luego dice, en verdad ningún castigo al presente puede ser causa de gozo. Claro, cuando Dios te disciplina porque te portaste mal, ¿sí?, entonces no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que son en Él, o sea, en esta disciplina, a los que somos ejercitados en esta disciplina. Hermanos, siempre escuchamos, ¿no?, la disciplina de Dios es buena, ¿no?, es bueno que Dios nos discipline. Pero en el trasfondo de este tema estamos viendo este asunto más apegadamente, y estamos diciendo, el juez moral del universo, el Dios justo, ¿a quién castiga? ¿Al que se porta bien? ¿A quién disciplina? ¿Al que se porta bien? No, disciplina al que se porta mal. Entonces, cuando nos llega la disciplina, estoy contento porque la disciplina muestra que soy un hijo de Dios. Pues no debes de estar tan contento, porque la disciplina llega cuando nos portamos mal. Es una señal del disgusto de Dios hacia nosotros. Es una señal de que Dios frunce el ceño hacia nosotros y nos dice, te estás portando mal, estás haciendo las cosas mal. O sea, yo sé que es una marca de filiación, pero en realidad, yo le digo a usted como padre, cuando disciplina a su hijo, ¿lo hace con una sonrisa? No. Usted está incómodo, está molesto porque su hijo se está portando mal, está haciendo las cosas mal, y usted se ve en la necesidad de que de aplicarle la disciplina, ¿verdad? Entonces, ¿no sería mejor que en lugar de que Dios nos mostrara el ceño fruncido? No soy artista, no puedo encoger mi grande frente, pero de fruncir el ceño, que en lugar de eso nos diera una sonrisa. ¿Cuándo vamos a sonreír? ¿Cuándo Dios va a sonreír con nosotros? Cuando nosotros andamos en la obediencia. El gozo de los hijos de Dios es que la iglesia ande caminando ¿en dónde? En la verdad, en la comunión con Dios. Entonces, tenemos que decir que un creyente que se porta mal acarrea el enojo de Dios y su consecuente disciplina. Nunca la disciplina es para que aprendamos. Ojo, la disciplina no es para que aprendamos. La disciplina es como consecuencia de nuestra renuencia a aprender lo que se nos enseña cotidianamente en la predicación. No escuchamos bien, porque escuchamos y no obedecemos, no practicamos. Entonces Dios tiene que disciplinarnos y llega la disciplina, ¿para qué? Porque nos estamos portando mal, porque disgustamos a Dios. ¿Sí? Si el creyente reaccionara bien con la enseñanza, con la amonestación, con la disciplina formativa, entonces, ¿para qué disciplinarle? Si está reaccionando bien, está entendiendo, se está portando bien, está obedeciendo, escucha la predicación, es convicto de pecado, se le dice que practique el arrepentimiento y va y lo practica. Entonces, ¿qué dice Dios? Como está practicando el arrepentimiento, lo voy a disciplinar. No, hermanos, no. La persona está escuchando y está obedeciendo. ¿Me explico? Pero si tú escuchas y eres renuente, y escuchas la exhortación y la amonestación, ¿sí? Y no reaccionas, entonces, ¿qué es lo que vendrá? La disciplina, ¿verdad? ¿Me explico? Ahora entonces, dice Lamentaciones de Jeremías, capítulo 33 y 31 al 33, nos dice, porque Jehová no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. O sea, Dios no disciplina nada más porque sí, o nada más para darse gusto. No, no es así, ¿verdad? Si te portas mal, Dios te va a castigar. Él no aflige por gusto. No castiga por gusto, sino porque se ve obligado en su justicia a hacerlo de esta manera. Somos nosotros los que orillamos a Dios con nuestra mala conducta a que Él actúe en una forma disciplinaria sobre nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunos comentarios tocante a la disciplina. Entonces debemos decir que la disciplina de Dios no procede de una soberanía arbitraria, ¿no? Es decir, a ver, ¿a quién le tocará ahora la disciplina? ¿A quién será? No, hermanos. ¿De dónde procede la disciplina de Dios? Es un acto de Él como juez justo. Está viendo que te portas mal, entonces, sobre este la disciplina, sobre el que se porta mal. ¿Me explico? O sea, no es un acto soberano de Dios. No, este se está portando muy bien, pero le toca. ¡Ah! No, hermanos, no es un acto arbitrario. Dios es el juez justo del universo. Si tú obedeces, te vendrá bien. Si tú andas en desobediencia, te vendrá el castigo y la disciplina, ¿no? Eso es lo que nos dice. Ve a 1 Corintios 11:30, en el mismo tema de la disciplina. 1 Corintios, en el capítulo 11. Y en el versículo 30, donde Pablo está haciendo la ordenanza de la cena del Señor, actividad que Dios mediante comenzaremos a realizar cuando la iglesia sea establecida y cuando las personas sean bautizadas y se establezca la membresía de esta iglesia, ¿no? Entonces vea usted en 1 Corintios 11, versículo 30. O sea, la disciplina no procede de un acto soberano arbitrario de Dios. ¿De qué procede? De su justicia. Es la actividad del juez justo castigando a su discípulo que está portándose mal. Dice en 11:30, lo tiene ahí, Dice, hablando del creyente que toma la cena de Dios indignamente, versículo 29, el que come y bebe indignamente, dice, come en juicio. Es decir, ¿a qué se refiere esta indignidad? A que la persona participa diciendo, yo soy un creyente, yo soy una persona que estoy unida espiritualmente con Cristo, yo soy parte de este cuerpo, pero en realidad estoy aquí participando del pan y del vino porque yo soy miembro de la iglesia, ¿no? Pero su vida afuera no corresponde a esto, no corresponde a la de un hijo de Dios. Entonces está engañando al resto del cuerpo, se está engañando a sí mismo. La persona es llamada a humillarse, a arrepentirse, pudiera no tomar la cena si se está portando mal, pudiera apartarse hasta tener un acto de contrición y de arrepentimiento. Pero si la toma así, a sabiendas de que no está bien, entonces dice, ¿qué come? Juicio. Juicio del juez justo. Dios no va a tolerar que te portes así en una forma hipócrita. Va a caer sobre ti la disciplina. Dice el versículo 30, versículo 29, come en juicio y come y bebe indignamente, no discierne el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos están muertos. O sea, Dios puede llegar a disciplinar hasta la muerte. Eso es algo terrible, ¿no? Puesto que la persona no se determinó directamente a trabajar en su proceso de santificación y tomó la vida cristiana en una forma ligera, Dios pudiera terminar con su vida para que no sea condenado, para que no siga poniendo más mal ejemplo. Entonces lo saca del mundo, ¿no? Para que no sea condenado con el mundo. Eso es terrible, ¿no? Esa persona es salvada, pero salvada, así como decimos, ¿no? De panzazo, ¿no? O sea, salvo aunque así como por fuego, ¿no? Todo lo que hizo se desbarató, no sirvió para nada, pero como tenía la justicia de Cristo, fue al cielo. Pero así de planchazo, así. ¿Cuánto sacaste? 5.999. Y le rogué al profe y me dieron el 6, ¿no? Así, ¡pum! De panzazo. O sea, fuiste un creyente, pero saliste del mundo así, qué vergüenza, ¿no? De eso trataremos un poco más adelante. Ahora, en segundo lugar, la disciplina de Dios, en esta perspectiva, como estoy diciendo, es una marca de disgusto. Sabemos que es parte de que somos hijos de Dios y Él nos disciplina, y qué gusto que seamos hijos de Dios. Pero hermano, pregúntele a su hijo después de 10 varazos o 10 chanclazos si le gusta la disciplina. Ay, qué gusto me da los 10 varazos que me dice, dame otros 10, ¿no? No, ningún niño le va a decir eso, ¿verdad? Va a decir, ya no, papá, no. Si usted está efectuando bien la disciplina, el niño va a decir, ya no lo vuelvo a hacer, vamos a orar para que Dios me ayude, que me quite lo necio, sí, oramos, papá, ayúdame, por favor, para que ya no me vuelva a tocar la vara, ¿no? En tercer lugar, desde la perspectiva del amor y la fidelidad de Dios, la disciplina está diseñada para el bien espiritual temporal de nosotros. ¿Me explico? O sea, cuando te para la patrulla y tú vas a 200 por hora, ¿a quién le está haciendo un beneficio? Dime a quién, por favor. A ti. Sí, porque adelante vas a chocar en el, si vas pasándote los altos, si vas a exceso de, te va a ocurrir un accidente fatal, te detiene. Así Dios aplica la disciplina para detenerte y no llegues a una calamidad, ¿no? Entonces, en esta perspectiva Dios es fiel y está la disciplina diseñada para nuestro bien espiritual y temporal. Dios no quiere que seamos condenados por el mundo. ¿Sí? Dios quiere que seamos vasos útiles en sus manos. Entonces, en este mismo sentido, la disciplina del Señor para sus hijos es para que se recuperen de sus caídas, para que no reincidan. Su disciplina es una respuesta, ¿no?, a la provocación de los creyentes. Primera de Corintios 11:31. El secreto No se los voy a decir porque es un secreto, ¿verdad? Ya sabe que siempre digo eso. El secreto para evitar la disciplina, ¿cuál es? Dice 1 Corintios 11, 30. 31. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. O sea, si el creyente está practicando su autoexamen, su arrepentimiento, y ve, me he portado mal, ¿no? He actuado mal como cabeza de familia, he actuado mal como esposa, he actuado mal como esposo, he sido un mal hijo. Entonces, en un acto de contrición, de humillación, de arrepentimiento, la persona ora a Dios y le pide perdón. Bueno, ¿hay necesidad que sea disciplinada esa persona? Ya no, ya se humilló, ya se arrepintió. Pero dice, ¿sí? Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, o sea, juzgados por Dios. Pero si no lo hacemos, si somos juzgados, versículo 32, entonces somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo, ¿no? Viene la disciplina sobre nosotros. El secreto para evitar la disciplina, entendiendo que, ojo, otra vez lo repito, aunque parezca reincidencia para que venga a nuestra mente, ¿no? La disciplina de Dios no procede de su soberanía arbitraria de Dios, ¿no? Sino de dónde procede la disciplina, de su justicia, ¿verdad? Como juez justo castiga y corrige. Queremos que no nos suceda nada, pórtate bien. A que le porta, se porta bien, no le va a pasar nada. ¿Sí? El secreto para evitar la disciplina es practicar el autoexamen, la confesión de pecados, el arrepentimiento, los textos que acabamos de ver ahorita, ¿no? El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13, ¿no? ¿Sí? A veces el que encubre sus pecados, ¿qué es encubrir el pecado? Taparlo, ¿no? Sacar la sábana y taparlo, ¿no? ¿Sí? Ahí viene la suegra, tapen esto para que no lo vean, ¿no? Encubrir el asunto. Hay personas que, así como aquel político que lo agarraron con toda la billetiza ahí y todavía está siendo corrupto y con los billetes ahí abiertos, grabado, decía, no, no, está encubriendo su pecado, lo está negando, ustedes lo malinterpretaron. Ahora resulta que los culpables fuimos los que vimos el video donde lo grabaron, ¿verdad? ¿Sí? Te dimos tantos millones para eso, para... No, dice, ustedes lo malentendieron. No es cierto lo de los millones. La llamada telefónica, ya sabe usted todo, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sí? A veces los encubrimos, ¿por qué? Por orgullo. Porque estoy ciego, porque no veo mis faltas, no quiero ver mis faltas. ¿Sí? Por incredulidad, o sea, no creo que en verdad me vaya a llegar la disciplina de Dios. Yo confío en que, oye, estás actuando mal, mira, estás en un movimiento equivocado aquí, No. Y la esposa le dice, oye, así se dirige mi esposa a veces a mí, me dice hijo, oye hijo, fíjate que eso. Y yo le digo, no hija, es que no es mi hija ni yo soy su hijo, pero es una palabra de cariño, ¿no? A veces nos dice la esposa así, viejito, es bueno, no nos gusta que nos diga así, ¿no? Pero bueno, sí, viejito, fíjate que es, eso no me lo debe decir, ¿verdad? Pero bueno, sí, fíjate que yo veo que eso está, no está bien, o sea, no, así lo vamos a hacer, yo mando aquí, yo soy el líder. Pero es que mira, ¿qué dije? Ah, no, está bien. Y luego cuando vienen las consecuencias, sí, odio decir que te lo dije, pero ¿qué? Te lo dije. Y no, las mujeres tienen una sexto sentido, octavo, noveno y décimo, ¿verdad? Le atinan a un montón de cosas. Hermano, hay que aprovechar, hay que hacerle caso. Si le atinan a muchas, no a todas le atinan, no a todas, ¿verdad? Pero a muchas sí. Entonces, sí, es una buena consejera, hay que escucharla de cuando en cuando, ¿no? Cada 2 o 3 años, no, es cierto. Hay que escucharla, ¿me explico? No hay que desecharle nada más. Entonces, no hay que encubrir nuestros pecados, no hay que ensoberbecernos. A veces los ocultamos por vergüenza, por temor, para no ser descubiertos, ¿no? porque son cosas vergonzosas. ¿Y qué quieres? Lo que tú hiciste en tinieblas, dice, Dios lo pondrá arriba de la casa, ¿no? Que todo el mundo se entere, como dicen, y no es comercial, que todo México se entere, ¿no? O sea, con Telcel y ya sabes de todo lo demás, ¿no? Que todo México se entere. Y nosotros no queremos que se entere, ¿no? Porque es vergonzoso lo que hicimos. Y hermano, mejor avergonzarnos hoy temporalmente que avergonzarnos una eternidad, ¿no? Mejor confesar nuestros pecados, ¿sí? El que los confiesa y se aparta, o sea, si tú no los confiesas, no prosperarás, no crecerás espiritualmente, no tendrás la sonrisa de Dios, contristarás el Espíritu de Dios, la operación de la gracia será detenida. O sea, la comunión con Dios, el gozar lo mejor de Dios, que es lo que tenemos aquí al conocerlo, se pierde todo. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Ocultarlos o confesarlos? Arrepentirnos, confesar nuestros pecados, arrepentirnos para volver a la comunión con Dios, ¿verdad? Es una maravillosa doctrina, la gracia, el perdón, el arrepentimiento, la confesión de pecados. Es hermosa y fue hermosa al principio cuando nos hablaron del Evangelio, y hoy, hermanos, hoy sigue siendo hermosa, hoy, porque todavía somos pecadores. Y todavía necesitamos la gracia y el favor de Dios, y necesitamos ser reconciliados con Él continuamente. ¿Sí? No para recuperar la justificación, porque esa no la perdemos, pero para recuperar la comunión con Él, ¿verdad? Para que no sea su rostro contra nosotros así, sino con una sonrisa, ¿no? Así cuando llega su hijo con el diploma, y usted lo recibe, ¿cómo lo recibe cuando llega con su diploma, verdad? Con una sonrisa, ¿verdad? Con una sonrisa. Está contento el papá con el hijo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos obedeciendo es así. Entonces nos conviene, ¿no? Ahora, en lo que resta del tiempo, vamos a apurarnos en las 3 horas que nos faltan y vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Ya hemos estado hablando de gozando o perdiendo lo mejor de Dios. Volvemos a repetir, algunos malinterpretan la soberanía de Dios pensando que son los consentidos, sus elegidos, y a final de cuentas, algunos piensan que hagan lo que hagan, les irá bien. ¿Es correcto? ¿Haga lo que haga, me va a ir bien? No. Si tú te portas bien, ¿cómo te va a ir? Bien. Si te portas mal, recibirás juicio, ¿no? No, pero es que yo soy justificado, yo soy perdonado. Estoy de acuerdo, ¿no? Las consecuencias eternas del pecado han sido cobradas en Cristo. Tu justificación no se pierde, es para siempre. Pero tu vida aquí puede ser una vida donde goces de lo mejor en comunión con Dios, o donde pierdas por tu desobediencia esa vida de comunión que puedes vivir aquí, ese gozo y placer de una vida en comunión con Dios desde este tiempo, desde ahora, él ya vino, ¿no? Él ya reina en nuestros corazones, ya le conocemos, tenemos comunión con Él, no queremos que eso se pierda, no queremos causar su desagrado. Entonces vamos a poner varios ejemplos para que estas personas que no creen en esta doctrina de la responsabilidad humana y que piensan que son los consentidos, como pensó Israel, nosotros podemos vivir descuidadamente con los sacrificios y todo y hacer lo que sea, ¿sí? Hasta que fueron deportados. Fue dividida la nación, después fue deportado los del reino del norte, después la deportación del reino del sur. Vino Cristo, no lo reconocieron, fueron destruidos en el año 70. Fue terrible. Y si nosotros somos creyentes en Dios ahora, en la nueva institución, en la nueva época de la iglesia, y nosotros no entendemos esta doctrina y nos empezamos a sentir como los escogidos de Dios, como sus elegidos, no nos puede pasar nada. No, hermanos, acuérdense. Podemos vivir una vida gozando lo mejor de Dios, o podemos vivir una vida perdiendo lo mejor de Dios ahora en este tiempo. Vamos a poner el ejemplo de algunas vidas. La Biblia nos dice, el texto que tomamos la semana anterior, ¿sí? No os engañéis, Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es el punto, ¿no? Ahora, vamos a poner los ejemplos. Tenemos vidas en la Biblia en las cuales podemos ver el testimonio de Dios, que vivieron una vida de comunión con Dios y que gozaron lo mejor de Dios. ¿Qué le parece la vida de Josué? El guerrero, ¿no? El capitán. Vamos sobre Jericó, vamos sobre Ai, vamos sobre todas estas ciudades, conquistando, derrumbando murallas, tumbando gigantes, desalojando y tomando una gran parte de la tierra prometida, ¿no? Vamos a ver a este hombre, ¿no? Que era medio tartamudo, pero tenía una gran determinación, fue conmovido por la revelación de Dios a él, ¿sí? Y se conmovió y quedó viendo la zarza que ardía y se comprometió con el Señor, ¿no? Y el Señor lo llamó a un gran ministerio, y ese hombre tenía comunión con Dios y resplandecía su rostro, ¿sí? Nunca perdió su vigor. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Moisés. Moisés, sin lugar a dudas, ¿no? Fuerte, ¿sí? Nunca perdió su vigor. Tuvo ciertos resbaloncillos ahí, ¿verdad? Le hablas a la piedra y ¡paz! Golpeó la piedra en lugar de hablarle, ¿no? Tuvo algunos resbalones, como todos nosotros, ¿no? Pero en forma general él actuó en una forma obediente. Su rostro resplandecía. Israel llegó a la conclusión, el pueblo de Israel, nunca hemos tenido a un hombre como Moisés. Su rostro resplandecía, ¿no? ¿Qué me dice usted de la vida de Samuel? Después del desastre de su antecesor Elí, la vida de Samuel fue maravillosa, ¿no? Ungió a Saúl, ungió a David, un hombre cuyo testimonio es digno de seguir, ¿no? Y así, ¿qué piensa usted de Pablo? Es un hombre maravilloso, ¿no? Uno ve lo que Dios hizo en la vida de este hombre, y Pablo tenemos al final de su vida, ¿no? Llamando a los ancianos de Éfeso, a Éfeso y a todos los ancianos de Asia Menor ahí, llamándolos y despidiéndose de ellos. Y las palabras que les dijo están en nuestra mente, ¿no? Estoy limpio de la sangre de todos. No he rehuido con darles toda la doctrina, no me he guardado nada, he hecho todo lo que podía por ustedes, todo lo que sabía, todo lo que entendía, todo lo que Dios me dio para darles, se los he entregado en las manos, en ayunos, en persecuciones, en un montón de pruebas, ¿no? Y él dice, yo ya les di todo, yo ya estoy, nos cambiamos hasta la segunda de Timoteo, yo ya estoy para ser entregado, yo ya estoy para ser sacrificado. Y él dice, he peleado la batalla, he guardado la fe, me está reservada solamente la corona de justicia que Dios, el juez justo, me dará, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿No quiere morir así? Diciendo, no me resta nada, le di todo a mi familia, le di todo a la iglesia, le di todo a mis hermanos, no me guardo nada, no me quedo con nada. ¿Me explico? Di todo mi esfuerzo, di toda mi vida. ¿Quién le puede decir algo, no? Quizás ninguno de nosotros, o yo no sé, pueda decir, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué palabras? Piénselas, ¿no? O sea, estoy limpio, le debo a quién, a este, al otro, a aquel, le debo testimonio, estoy endeudado, le debo el evangelio, le debo, o sea, y él dice, no le debo nada a nadie, estoy limpio de todos. Y no, ay, sí, me falta un sobrino de que vive por allá, me falta mi tía, me falta mi familia, un hermano, aquel. Nosotros no estamos limpios, ¿verdad? Nos falta mucho, pero tenemos la oportunidad. Mientras vivamos, Entonces, podemos seguir poniendo ejemplo, ¿no? Personas como estas nos dan gozo, nos dan alegría, ¿sí? Pablo era alguien que le daba lo mismo, decía, bueno, yo puedo estar, dice, ya me quiero ir con Dios, anhelo ser desatado y estar con Dios, o puedo quedarme aquí para servirlos a ustedes. Me da lo mismo, yo ya estoy con Dios. Su comunión con Dios era tremenda, ¿verdad? Aquí o en el cielo, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Qué palabras, ¿no? Es tremendo. Ahora, cuando nosotros pensamos, estos hombres son un ejemplo de gozar lo mejor de Dios. Vivieron bien, vivieron vidas de obediencia. Ahora, pensamos en personas que perdieron lo mejor de Dios. ¿Sí? Vamos a ver el caso de la vida de David. ¿Qué pasó con David? El gran rey David, que hizo proezas, que tenía un corazón que le agradaba al Señor, ¿no? Y nos dice en Primera de Reyes, en capítulo 1, 6, un ligero defectillo que tenía por ahí David, un detalle, un talón de Aquiles, ¿sí? Y nos dice en la Primera de Reyes, en el capítulo 1 y en el versículo 6, desde el versículo 5 se levantó Adonías, hijo de Agit. Se levantó diciendo, yo reinaré. Todavía su padre, el rey David, estaba vivo. Pero él se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, ¿no? Proclamando que él iba a ser rey. Y nos dice el versículo 6 dándonos una explicación. Y dice, y su padre, que es David, nunca lo entristeció en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Y luego dice un dato, ¿no? Y también este era de hermoso parecer, era guapo, así como decía que era Absalón, ¿no? O sea, su hermano también era guapote, o sea, puro mango había ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero le hizo daño. ¿Sí? Era caprichoso. Terrible la vida de él, ¿no? Y su papá no lo entristeció, no lo frenó, y acabó rebelándose contra su papá. La familia de David en general ya estamos viendo que fue descuidada, le falló ahí en la disciplina. ¿Qué pasó? Bueno, David también, no solo sus hijos salieron torcidos, Absalón, este mismo Adonía. Pero vemos que también David tenía otro defectillo, le gustaba levantarse tarde, ¿sí? Y en el tiempo en que los hombres van a la guerra, se levantó él tarde. En lugar de ir a la guerra mientras su ejército estaba ya en campaña, él estaba dormidito en su casa y se levantó tarde y estirándose ahí en el balcón de su casa, seguramente vio por allá a lo lejos a Betsabé, ¿no? Que seguramente era muy hermosa, dice la escritura, y la codició. O sea, cuando tú no estás ocupado y te dedicas a poner los ojos donde no debes, vas a acabar tropezando y cayendo. ¿Qué pasó? Como era rey, la mandó traer, y pues el niño risueño, y tú que le haces cosquillas, pues ahí van y se juntaron, cayó en adulterio, ¿verdad? Podía tener todas las mujeres que él quisiera, ¿no? Legítimamente, pero tomó la mujer de su prójimo. O sea, podía haber tomado otras mujeres lícitamente, era el rey, era la costumbre. Tristemente vivía bajo la costumbre del mundo, no con tristeza, pero así era el asunto. Y en lugar de hacer eso, tomó una mujer casada. Y eso destruyó su vida. Ese pecado le arruinó, se portó mal, y Dios dijo, como tú hiciste blasfemar el nombre de Jehová, entonces la espada no se apartará de tu casa, tú no morirás. Pero desde ahí David se fue a pique, ¿no? Ya no se recuperó. Siempre queda uno pensando, ¿qué significan aquellas palabras? Si David era viejo y no se calentaba, no lo calentaba ni el sol, ni el aire, ni nada, ¿verdad? O sea, después de haber hecho lo que hiciste, después de haber sido lo que fuiste, echar a perder tu vida así, eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros si nos descuidamos, si dejamos de andar en obediencia, si dejamos de practicar el arrepentimiento. No somos mejores que Él, no somos más fuertes que Él. No tenemos un corazón como el de Él. Si nos descuidamos, podemos destruir nuestra vida. Las consecuencias temporales de nuestros pecados, puede ser que la espada no se aparte de nuestra casa, puede ser que la desgracia no se aparte sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestros nietos, sobre nuestras pertenencias, sobre todo lo que hay. Podemos perder lo mejor. Podíamos haber vivido de otra manera, pero como desobedecimos, todo se fue a pique. Las cuentas bancarias, las propiedades, los hijos, o sea, es un desastre, ¿verdad? Las personas a veces no nos creen, hasta que ya después de varios años dicen: hermano, tenía razón, la Biblia tiene razón, hermano, la Biblia tiene razón. Otro hombre, Primera de Samuel 3:13, estamos hablando de Elí. Curiosamente, los dos son casos donde los papás descuidaron la disciplina de los hijos. Dios le dijo a Samuel varias cosas, pero le dijo lo que iba a hacer con Elí, este sacerdote. 3:13 dice: mostraréle a Elí, ¿no?, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Cuál era su iniquidad? ¿Cuál era el pecado de Elí? Dice: porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado, ¿no? ¿Sí? Elí y su familia perdió el privilegio del sacerdocio. ¿Por qué razón? Hermanos, perdió el privilegio del sacerdocio porque Dios soberanamente se lo quitó. Le dijo: no, ya te había dicho que te lo daba, pero te lo quito. No me lo quite, no, sí te lo quito. No, hermanos, ¿cómo lo perdió? Lo perdió por su negligencia, por su desobediencia. ¿Me explico? Dios, como un juez justo, castigó su pecado y le quitó el sacerdocio y lo puso en otra línea, porque él fue negligente en la disciplina de sus hijos, no los estorbó. Estos son algunos ejemplos, pudiéramos buscar más, pero la pregunta aquí, hablando del tema, ¿no? Estos hombres, pregunto, ¿perdieron su salvación? David, Elí, ¿ustedes qué dicen? No la perdieron. ¿Qué perdieron? Perdieron lo mejor de Dios. En lugar de vivir una vida honrosa, ¿sí?, en lugar de ser vasos útiles, se convirtieron en un mal ejemplo para la posteridad. Vamos a examinar el día de hoy un caso, ¿sí?, y se trata de nuestro amigo Lot. Y comenzamos en 2 de Pedro 2, por favor. Vamos a anotar en este lado los pecados, los errores cometidos por Lot. ¿Sí? Es obvio, vamos a ver que él fue un hombre que perdió lo mejor de Dios. ¿Cómo fue que lo perdió? ¿Sí? Vamos a señalar 8 razones por las cuales él perdió lo mejor de Lot. Dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 7, ¿sí?, Lot era una persona que era sobrino de Abraham y lo acompañaba para todas partes, tenían mucho ganado, eran prósperos. La Biblia nos dice, 2:7, y libró, y califica a Lot de una manera, ¿no? Libró al justo Lot. O sea, la pregunta es, ¿en cuál sentido era justo Lot? en el sentido de haber sido justificado con la justicia de Cristo, ¿no? Entonces, Lot era una persona salva. Era el justo Lot, justificado, ¿no? Y dice, lo libró acosado Lot por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, veremos ese texto más adelante, con ver y oír morando entre ellos, entre los malvados, afligía cada día su alma, justa con los hechos de aquellos injustos, ¿no? Ahora, entonces, comenzamos diciendo, ¿no? Lot era una persona justa, lo vamos a poner aquí en este lado, ¿no? Porque este no sería un pecado de Lot. Lot era una persona justa, pero vamos a ver que no es lo mismo considerar nuestra vida y ya ser justificados, pero el registro de su vida nos enseña que los creyentes pueden fracasar, que los creyentes pueden perder lo mejor de Dios y por lo tanto pueden cometer errores y pecados, y aunque sean justos, pueden fracasar. O sea, muchas ilustraciones podemos poner aquí, ¿no? O sea, usted es un joven, por ejemplo, aquí vemos algunos jóvenes, algunos son estudiantes. Usted ha creído en Cristo, usted es justificado, ¿sí? ¿Sí? Entonces usted va a presentar ¿qué? Una materia, biología, pero no estudia. Pero usted piensa que como usted es un hijo de Dios, seguramente cuando llegue el examen de biología usted lo va a tomar y va a sacar un 10, ¿no? ¿Es correcto? No. Si no estudia, va a reprobar y va a fracasar. ¿Me explico? Y va a quedar en ridículo. Y como usted trae la bandera de cristiano, y si se compró su camiseta que dice siervo de Cristo y se la lleva a la escuela, ¿sí? Y luego sale reprobado. ¿Me explico? Qué mal, ¿no? Qué mal. Ahora, entonces, viendo su vida fue un fracaso, su vida fue infructuosa. La vida de él es una ilustración de cómo un creyente puede fracasar por no vivir adecuadamente su vida en este mundo, por no tener cuidado, ¿sí? Después de la separación de con Abraham, el nombre de Lot, ¿qué pasa con el nombre de Lot? Desaparece de la Biblia, ¿verdad? No nos dice más. Vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? O sea, Lot es el ejemplo de lo que los creyentes no debemos hacer. Y al tratar con la vida de Lot, estamos tratando con a alguien al cual no debemos imitar. Se trata de un creyente que fracasó espiritualmente. No perdió su justificación, pero perdió lo mejor de Dios. Entonces, en primer lugar, vea usted ahí en Génesis, por favor, en el capítulo número 13. Usted recuerda que estaban juntos Abraham y Lot, su sobrino. Entonces resulta que como tenían mucho ganado, se revolvían ahí a la hora de tomar el agua los ganados, y los pastores de Lot y los pastores de Abraham comenzaron a pelearse por los pozos y por el agua, y dijeron, no, hay tanto ganado aquí, hay pocos pozos, nos estamos peleando. Entonces dijo Abraham, es mejor que nos separemos. Y Abraham le dijo a Lot, escoge para dónde te quieres ir. Y nos dice ahí la escritura, ya lo tiene, capítulo 13, en el versículo 7, en el versículo dice 9, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes, si tú vas a la izquierda yo iré a la derecha, si tú a la derecha yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, la cual él conocía, ¿no? ¿Y qué es lo que vio? Que toda ella era de qué. ¿Qué fue lo que vio? Verde, frondoso, si había ahí jacarandas, yo supongo que estaba floreado, bonito, y dijo, de aquí soy. Mira. Y antes de que se dijera nada, gandayo, yo decido entonces, ¿sí? La pregunta es, ¿era una decisión importante esa separación? ¿Debió haber orado antes de una decisión importante? No lo hizo, ¿verdad? Entonces, actuó en una forma impulsiva. Fue movido por sus ojos, ¿sí? Fue movido por la carne. No le importó que la decisión pudiera perjudicar a Abraham, su tío. Era mayor, con más derecho, era el patriarca. Dijo, no, aquí se atarantó mi tío, con permiso, ¿verdad? Y le dio su patada. Se portó en una forma, diríamos hoy, gandalla, ¿no? Entonces, se apresuró, escogió lo mejor. Así que fue impulsivo, fue impaciente. Y eso nos debe enseñar mucho, ¿no? Fue una decisión impulsiva, fue impaciente. Y esto nos ayuda a nosotros, ¿no? Debemos de tener cuidado en la toma de decisiones, ¿sí? Así muchos creyentes no esperan, no consultan a Dios en sus problemas, no consultan a Dios en sus necesidades. Todo se les hace fácil. Mañana voy a hacer, mañana voy a tornar, voy a ir y volver y negociar y todo. En lugar de lo cual deberíamos decir que si Dios lo permite, si Dios quiere, lo voy a poner en oración. ¿Quién sabe si sea la voluntad de Dios? ¿Cómo me va a afectar esto espiritualmente? ¿Cómo va a afectar a mi familia, a la iglesia, a mi relación? ¡No, no! Todo se puede arreglar. ¡Vámonos! ¡Vamos a Estados Unidos! ¡Órale! ¿Cuándo nos vamos? No es que ahorita estoy viendo. ¿Cuándo? Mañana. Mañana nos va. Oye, ¿y el compromiso que tenías y la cena y la graduación de tu hijo? Ese es... Es que ya di mi palabra. ¿Me explico? Por favor, no seamos impulsivos ni carnales. O sea, las personas así, adrenadictas, acostumbran tomar ese tipo de decisiones. No, sale, en caliente, vámonos, sale, rápido. Impulsivos, rápido. No, señor, espérese, ore. La vida no es fácil, la vida no es sencilla. Una decisión puede costar mucho. Un cambio de ciudad, un cambio de carrera, En Génesis 13:12, por favor. Dice ahí, en Génesis 13, en el versículo 12, Abraham se asentó en la tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura, que ya vemos que estaba todo muy verde. Pero la idea de la palabra aquí dice, fue poniendo sus tiendas, ¿hacia dónde? Hacia Sodoma, hacia una ciudad malvada, nefasta, ¿verdad? Háganse cuenta que yo me asiento por aquí, cerquita de León, pero me voy. Me voy acercando hacia aguas calientes. Perdón, gracias. Entonces, evidentemente la ida hacia Sodoma tenía una finalidad, ¿no? Aguascalientes es una ciudad próspera, es una ciudad digna de mí, ¿no? O sea, ¿qué te mueve a ir para allá, no? Pues que me reconozcan, yo soy el gran Lot, tengo mucho ganado. O sea, hermanos, estamos hablando de los ojos, estamos hablando de la codicia, el deseo de reconocimiento, ¿sí? que me reconozcan. Lot tenía amor por las cosas del mundo. No, nos dice, ¿no? En otro pasaje, en Génesis 19, acerca de la misma vida de Lot, que él estaba ya viviendo en Sodoma. Lo tiene capítulo 19, versículos 8 y 9. Vean nada más las barbaridades de Lot, ¿no? Dice, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, las sacaré afuera cuando lo habían visitado estos ángeles, hace de ellas como bien os pareciere, solamente estos varones, no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y respondieron los de Sodoma, ¿no? Quítate, o sea, añadieron, vino este aquí, o sea, este Lot, vino aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse como juez entre nosotros. ¿Sí? O sea, ¿cuál era el reconocimiento que tenía esta gente de Lot? Nada. Era como ellos, ¿no? Era codicioso, era mundano, era exactamente como ellos. No tenía reconocimiento, no era sal y luz para ellos. Era mundano como ellos, por eso no lo reconocían. Ahora, hermanos, la codicia, si amamos el mundo, puede influir mucho en nuestras decisiones. ¿Sí? Nosotros podemos decir, me voy a ir a vivir a este lado. ¿Cuántas personas no han dicho, me voy a ir al norte? Y la señora ahí, en lugar de decirte, no, te quedas aquí con los hijos, la familia, ¿quién los va a atender? No, sí, vete al norte, sí, así vas a traer muchos dólares, sí. Y se va, y lo que trae dólares, pero dolores de cabeza es lo que trae, ¿no? Porque ya nunca vuelve a regresar, se va con otra mujer allá, este se encuentra otra, ya tiene sus hijos, este hace su vida aquí, y se hace un desastre, ¿no? ¿Conoce usted un caso así? ¿Hay algún caso así en nuestras familias? ¿O es un invento nuestro? No, hermanos, sí. Algunos piensan que el pasto está más verde de aquel lado, ¿no? En el lado del vecino que en el de nosotros. No, hermano, el pasto es verde igual. Échale más agua y se va a poner también verdecito, ¿verdad? Ahora entonces, uno se acerca a las cosas del mundo porque estamos en el mundo, pero uno no puede dejarse dominar por las cosas que están en el mundo ni por las metas que están en el mundo. Si uno ama desmedidamente y torpemente las cosas de este mundo, ¿sí?, por las cuales este mundo se fatiga, acabaremos mal. Porque si nosotros tenemos metas materialistas como se tienen en este mundo, nos vamos a equivocar, hermanos. Porque vamos a sacrificar la única vida, el único espacio que tenemos, una vida temporal aquí, la vamos a sacrificar ¿para qué? Para tener una mejor vida ¿en dónde? ¿Aquí? ¿Vas a quedarte a tiempo para aquí? ¿Sí? Jeremías decía, ¿sí?, van a comprar, Nehemías, van a comprar toda la tierra, todo el mundo lo van a comprar, así como las personas dicen, voy a comprar esto aquí de este lote de mi casa, luego el de al lado, luego el otro, luego la media cuadra, luego, ¿vas a comprar toda la colonia? ¿Y luego qué vas a hacer? O sea, ¿como para qué? No, es que yo voy a ser el más rico de la colonia. Hermano, si amas el mundo y las cosas que están en el mundo, te vas a equivocar. Puedes perder lo mejor de Dios. Así es el asunto. Hay personas que viven y se fatigan por las cosas de este mundo. ¿Sí? Este amor del mundo y esta codicia ha hecho que muchas personas, muchos creyentes, pierdan lo mejor de Dios. Ahora, Génesis 19, en el versículo 1. Lot se sentaba a la puerta de Sodoma, ¿no? Y el punto aquí es que Lot era hasta cierto punto como un consejero ahí, medio lidercillo, pero él no estaba contento, hermanos. O sea, toda la idea de que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma te refleja que él no se estableció ¿en dónde? En ningún lugar. Fue yendo hacia el lugar al que no debía ir, ¿no? Una ciudad que tenía las costumbres que Dios aborrecía, que el Dios al cual adoraba Lot, ¿sí?, aborrecía. Y él se fue acercando más, y luego se fue acercando más, ¿verdad? Y pasó el tiempo y dio otro poquito, y fue extendiendo sus tiendas, ¿sí? ¿Hacia dónde? Iba hacia Sodoma, ¿verdad? ¿Por qué no se quedó acá? ¿Por qué se mueven las personas? Porque les falta algo, ¿no? Porque no están contentas no están satisfechas. Yo te pregunto, ¿ya encontraste tú a Cristo? Puedes cantar con todo el corazón, satisfecho estoy, aleluya, lo he encontrado, al que sacia mi alma. ¿Necesitas moverte? ¿Necesitas irte a otro lado? Si aquí está la iglesia, aquí está el servicio, si aquí está la adoración, ¿a dónde vas? No, es que me ofrecen un trabajo allá en Egipto. ¿A qué vas? ¿A esa ciudad te van a matar allí? ¿Vas a perder tu vida? ¿Qué vas a hacer ahí? O sea, el descontento y la insatisfacción son malos consejeros. Por descontento y por insatisfacción, a veces tomamos decisiones equivocadas, ¿no? Nosotros, hermanos, somos viajeros, extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, no debemos estar tan aferrados a las cosas de este mundo. La Escritura dice que estemos contentos ¿con qué? Comida, vestido, ¿no? Con el sustento. Pero nosotros queremos, ¿sí?, comida bien preparada, ¿verdad? Ropa, vestido de marca. No me voy a poner cualquier garra. ¿Me explico? Sí, ¿y queremos vivir en dónde? No, en la mejor colonia. ¿Tienes un cuartito por allí, quién sabe en dónde? No, pero yo quiero acá en las lomas, en lo más alto. ¿Me explico? Hermano, si estás descontento, tus decisiones te van a llevar lejos de Dios, ¿verdad? Lot estaba descontento hasta que se fue a meter en la cueva del león, ¿no?, en la cueva del lobo, ¿sí? Ahora, fíjese cómo otro motivo del fracaso en la vida de Lot. O sea, Lot era una persona que no aprendió lo esencial del cristianismo, ¿no? ¿Qué es lo que no aprendió? Mientras estuvo con su tío Abraham, ¿qué pasó? Todo le salió bien. Abraham tomaba las decisiones por él, lo dirigía, estaba con él, estaba caminando a la sombra de su tío. Muchas personas caminan a la sombra de otros hombres. Pero el cristianismo, ¿en qué consiste, hermanos? ¿Caminar bajo la dirección y bajo la guianza de quién? De Dios, no de los hombres. O sea, esos pastores, hermanos, no vayan a creer que el pastor consiste, a veces molesta. Hermano pastor, fíjese que mi hija se quiere ir a un baile de reggaetón, ¿estará bien que yo le dé permiso? Ya está el pastor diciendo, no, porque, o sea, el pastor dirigiendo, por favor, ¿que no tiene usted criterio para tomar una decisión? ¿Por qué no le enseña a sus ovejas a entender la Escritura y a tomar decisiones en forma personal? Usted no es omnisciente, usted no es omnipresente, usted no puede estar tomando decisiones en cada familia. Cada familia debe acercarse, ¿a dónde? A la fuente, a la Escritura, a Cristo, para ser dirigidos por Él, para ser guiados por Él, para aprender a tomar decisiones con Él en oración. Ese es lo que es el verdadero cristianismo. No se trata de estar dependiendo de este hermano, del otro hermano, de aquel, y le pregunto, y este opina esto, y luego el otro, y luego en el internet, a ver qué opina fulano de tal Núñez y fulano de tal que tiene apellido de pasta dental y todo lo demás. Hermano, póngase a estudiar la Biblia, viva en una relación viva con Cristo, con Dios, que Él sea su guía. No fulano, sutano, perengano, sino Dios y su palabra, ¿no? Si usted depende de los hombres, se va a equivocar. ¿Dependa de quién? De Cristo. Dependa de Cristo, dependa de Dios. Debemos aprender a confiar en Dios y a tomar nuestras decisiones en Dios, ¿no? Génesis 19:14. Parece que Lot no tenía convicciones sea, sin convicciones firmes. Usted recuerda la historia, ¿no? Llegaron los ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, apresurado, los ángeles le dijeron a Lot: Lot, avísales a tus yernos, tu familia, para que salgan. Entonces Lot llega rápido y les avisa a sus familiares, a sus yernos. Pero dice 19:14, ¿cuál sería la relación? ¿Cuál sería la autoridad moral? ¿Cuál sería la influencia que tendría Lot sobre sus yernos? Vea usted, salió Lot, 19:14, y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y qué pasó? Dice, a ellos les pareció como que se burlaba, como que estaba haciendo una broma. O sea, ¿cuál tipo de influencia tenía él sobre estos hombres? Ninguno. ¿Sí? Ninguna influencia. Él no era una persona con convicciones fuertes. O sea, cuando habló en serio de la salvación de las almas de sus yernos, ni caso le hicieron, ¿no? O los que iban a ser sus yernos. O sea, no era una persona con convicciones firmes, con convicciones fuertes, ¿no? Y claro, se equivocó Lot en muchos sentidos. Porque Lot no hizo lo que Abraham, ¿no? Buscar la dirección de Dios. Si usted piensa en la vida de Lot, ¿pudo influir en su esposa? No. ¿Pudo influir en sus hijas? No. ¿Pudo influir en sus yernos? No. La pregunta sería, ¿en quién influyó? ¿En quién? O sea, no tenía él convicciones firmes, no tenía, o sea, okay, ustedes no se van, yo me voy con Dios, yo camino con Dios, la decisión en la casa es esta, yo mando. No, más adelante encontramos a sus hijas, ¿no? Cometiendo aquel acto vergonzoso, incestuoso, ¿verdad? Porque sus hijas estaban acostumbradas a vivir como en el mundo. No era un hogar cristocéntrico, teocéntrico, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? En 19:31, después del desastre, de la destrucción, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Y ellas así estaban educadas, así estaban acostumbradas a ser temerosas de Dios. No, dice, vea el 31, ya no queda varón en la tierra, hagamos nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Sí? Bueno, hagamos como conforme a la costumbre de qué, de la revolución nueva del género, ¿no? Casémonos así o hagamos es como vive la tierra. O sea, no era un hogar teocéntrico, ¿no? La pregunta es, ¿quién era el responsable de ese hogar? ¿Quién era? Lot. ¿Y luego qué pasó? No aplicó lo que sabía, no tenía convicciones firmes, no dirigió su... O sea, pudiéramos nosotros ser ese mal ejemplo, ¿no? Si la familia no tenía convicciones, el responsable es la cabeza de la familia. ¿Quién es la cabeza de una familia, hermanos? El varón. El varón. Es una responsabilidad, es un gran trabajo, ¿no? Claro, nos gusta colgarnos la toga, o cómo se llama, no, la toga es la de la cabeza, la capa, ¿no? Para, así como los emperadores, hacer así y así. Soy la cabeza de la familia, ¿no? Pero ¿estás escuchando? Las convicciones de tu casa son tu responsabilidad. Si en tu casa no temen a Dios, no aman a Dios, no siguen a Dios, no están acostumbrados a hacer, es tu responsabilidad. ¿Dónde estabas? ¿Cuántos años tuviste a tu familia bajo tu cargo? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué les enseñaste? Ni siquiera se sabe en el Padre Nuestro, ni siquiera se sabe en la Biblia, ni siquiera se sabe en los mandamientos, no saben quién es Cristo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde? ¿Qué andabas haciendo? Es una responsabilidad tremenda, ¿no? En sexto lugar, segunda de Pedro 2, versículo 8, ¿no? Donde nos dice acerca de otro motivo de fracaso de Job, ¿no? La tibieza solamente es buena, ¿sí? Cuando nos vamos a bañar con el agua tibia, más o menos, ¿verdad? Solamente para eso, ¿verdad? Pero Job resultó ser tibio, ¿no? Ser una persona indecisa, tibia, indeciso. ¿Por qué razón? Dice que él estaba habitando en Sodoma. Hermano, vamos a poner un ejemplo loco. Cualquiera de nosotros está habitando en Sodoma. Se da cuenta de todas estas cosas, cómo viven ahí. Mete a sus hijos a la escuela y se encuentra con que todos están tirándole para el lado contrario. ¿Qué hace? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué haría usted si usted estuviera habitando en Sodoma? Me fui llevando y me fui acercando hasta Sodoma y me fue mal y todo salió mal. ¿Qué debo hacer? Por regresarme a donde está la comunión con Dios, a donde está la... ¿Sí me explicó? ¿Y qué hizo Lot? No hizo... Dice, no, ¿cómo afligía su alma Lot? Lloraba Lot, el justo Lot lloraba, no, se afligía, pero no hacía nada. Así algunos de nosotros, me aflige la situación de mi casa, me aflige la situación de mi vida, estoy cansado de tanto fracasar, estoy cansado de tanto hacer las cosas mal. Pues ya corrige, ya enderezate, tibios no. ¿Me explico? ¿Por qué no corrige lo que está mal? ¿Por qué no endereza las cosas? ¿Por qué no cambia la situación de su casa? ¿Por qué sigue donde mismo? ¿Sí? ¿Por qué caminas así? ¿Sí? Es que traigo una piedra en el zapato. Sí, tengo 3 días. Pues quítate el zapato y saca la piedra de ahí. O sea, ¿qué estás esperando? ¿Me explico? La tibieza... O sea, está destruyéndose la forma como vivimos en la casa, está destruyéndose mi hogar, mis hijos, mi familia, mi esposa, mi relación. ¿Qué debo hacer? Cambios, cambios. Pero es que ¿dónde vamos a conseguir otra casa como esta? ¿Dónde vamos a conseguir un trabajo como el que tenemos? Si nos vamos de aquí, vamos a tener que empezar de nuevo. Ah, pues entonces que se pierdan tus hijos, ¿no? Entonces que se pierda tu familia. Entonces que fracase tu vida. Pues, ni modo, ¿no? Por poco me persuades a ser cristiano, ¿no? Casi, casi por poquito, ¿no? La tibieza no es buena, ¿no? Ni arrebatados, impulsivos, pero en oración hay que hacer cambios, hay que modificar, ¿no? Entonces, no leímos el texto 2 de Pedro 2:8, afligía su alma. Lot sabía muchas cosas, ¿no? Sabía de la existencia de Dios, conocía la comunión con Dios, conocía al Dios de Israel, al que sería el Dios de Israel, ¿verdad? El Dios de Abraham. Lo conocía y luego, ¿sí?, no tuvo valor, ¿sí? A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos valor, no somos cobardes. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace violencia y los violentos lo arrebatan. Se requiere fuerza de carácter. Se requiere no tibieza, sino determinación, decisión. Estamos ahora, regresamos a Génesis 19. Génesis 19, versículo 16 al 19. Ahí nos vamos a encontrar con otra falla. Los ángeles llegaron a apresurar a Lot. ¿Qué iba a pasar? El juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Y los ángeles le dijeron que... ¡apresúrate! ¿Y qué dice que hacía Job? Versículo, que hacía Lot, perdón. Nos dice ahí el versículo 16, ya lo tiene. deteniéndose él. O sea, era un asunto, decir, se está quemando esto, ya viene la destrucción. Como los de Irapuato, me acuerdo yo en aquel entonces, cuando yo era niño, decían, ahí viene el agua, ¿no? Que se rompió, se reventó una presa, y decían, ahí viene el agua, y muchos pensaron, no, bajo en el centro comercial, al sótano, saco mi carro y ya me voy en mi carro. Los agarró el agua ahí y murieron. O sea, cuando te dicen este asunto es urgente, tienes que salir, ¿verdad? Pero él se detenía, y hasta que vemos aquí el trabajo de los ángeles, ¿no? Que sirven a los que han de heredar la salvación. Dice que los ángeles lo agarraron, lo asieron de la mano a él y a su mujer, y de las manos a sus dos hijas, según la misericordia de Dios, y los jalaron, ¿no? Los asieron, los jalaron, los sacaron a empujones, los sacaron de ahí. Escapa por tu vida, no vires tras de ti. Era tremendo, ¿no? Estaba en peligro la vida y él se detenía. Espérame tantito, ahorita voy, ¿no? Voy por mi suéter, se me olvidó. Ah, las chanclas. O sea, y se detenía por cualquier tontería, ¿no? La negligencia en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, en ninguna cosa es buena la negligencia, ¿no? A pesar de la urgencia, él actuó en una forma negligente. Escapa por tu vida, no te pares. Y versículo 18, tristemente, léalo, dice, y Lot les dijo, no, espérate, yo os ruego, Señor, espérenme, no será posible quedarnos en Lot, estás escapando por tu vida. ¿Qué debes hacer? Córrele, escapa por tu vida, ¿no? Y él se detenía, fue negligente. Ahora, capítulo 19, versículo 32. Tenemos una triste historia. Lot volvió. Cuando la vida espiritual va decayendo y uno no mortifica su pecado, lo que sucede, Lot cayó en la borrachera, ¿no? En los pecados pasados. Los pecados pasados, ¿sí? No mortificados. Resulta que él fue un reincidente, ¿no? En estos seguramente viejos pecados. Cuando hay pecados no mortificados que nos debilitan, y un pecado nos conduce a otro pecado, ¿no? Aquí vemos que le dieron de beber, o sea, sus hijas ya sabían, ¿no? Le dieron de beber y acabó borracho y cometiendo un acto incestuoso, primero con una de sus hijas y después con la otra, de acuerdo a la costumbre de la tierra, la costumbre de la tierra que Dios aborrecía, y por eso echó a las naciones que habitaban en la tierra de Canaán, ¿se acuerda usted, no? Hermano, a veces tenemos pecados pasados, amigos pasados, y como que le andamos así, como que les acercamos de ahí, como que, ay, y nos acercamos más. Vas a acabar en el pecado, ¿no? ¿Me explico? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Ese amigo te es ocasión de caer, córtalo. No me digas que vas a ir a la cantina a predicarle a tus amigos borrachos. No, no. No puedes tú, no puedes ir allí. Si vas allí te vas a perder tú y tus amigos también. ¡Córtalo! No, pero es que es el tuerca, si es mi amigo. No importa quién sea, córtalo. Dentro de 10 años o 15 que seas una persona espiritual fuerte, entonces ve a visitar a tu amigo, acuérdate de él y háblale del Evangelio. Ahorita no, no te metas a ese lugar. ¿Me explico? No podemos regresar a la historia de nuestros pecados pasados. Usted puede verlo, ¿no? Lot menospreció a Dios y tuvo en poco, y se fue a vivir a una ciudad de pecado, se fue a Estados Unidos, pasó la frontera con la con el sueño americano, no, no, o qué, en la iglesia no están de acuerdo con el sueño americano, no, el hermano Omar también es racista, como el hermano Tomás y el hermano Horacio y Rabola de racistas. No, hermanos, si Dios hubiera querido que tú estés en Estados Unidos, hubieras nacido de aquel lado del río Bravo, pero naciste aquí en Aguascalientes, hermano. Sé feliz aquí en Aguascalientes. Dios te puso aquí por una circunstancia providencial. Aquí estás. Entonces, hay que seguir la vida aquí, hermano. Y cuidado con los pecados pasados. Bueno, lo que no debemos hacer está allí. Ahora, entonces vamos a poner enfrente lo que sí debemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, no hay que escoger impulsivamente. Tenemos que esperar en Dios, hay que orar, hay que ser pacientes, no hay que actuar impulsivamente, ¿verdad? ¿Sí? En lugar de ser dominados por la codicia y por lo mundano, debemos ser dominados en nuestra vida por el amor a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, Él nos va a guiar a lo que es correcto. Si Él es nuestro tesoro, todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Debemos esperar en Él. Ahora, esto aquí nos dice Pablo, el gran secreto, ¿no?, del contentamiento. ¿Dónde estaba el contentamiento de Pablo? En Cristo. He aprendido a estar contento, a vivir contento, cualquiera que sea mi situación. Sé estar en escasez, sé vivir en abundancia, por todo y en todo estoy enseñado. Entonces, debemos de, en lugar de estar insatisfecho, hermanos, la insatisfacción es un mal consejero, un mal amigo. O sea, ¿no estás insatisfecho por ser un mediocre espiritual? ¿No estás insatisfecho por no ser una persona apasionada por Cristo? ¿Sí? ¿Entregada por Cristo? Bueno, ahí sí debemos apasionarnos, ¿no? Eso sí, no es correcto. Se trata de Dios, se trata del cielo, se trata de mi salvación. Bueno, me la voy a llevar campechana, me la voy a tirar despacito y ahí. No, hermano, o sea, es importante esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en lugar de estar en la dependencia de los hombres? Una relación viva con Cristo, ¿no? ¿Qué dice? Que les enseñes todas las cosas que yo te he enseñado, ¿no? Están en la Biblia. Que sean bautizados, que les enseñes todas las cosas que yo te he mandado. Que sean, ¿qué? Discípulos del hermano, ¿quién? No, no dicen ni discípulos. ¿De quién? De Cristo. Entonces, esto es el cristianismo. Tener una relación viva con Cristo. No depender de los hombres, sino depender ¿de quién? De Cristo, de su palabra, de su guianza en su palabra. Ahora, ¿qué más dice ahí? Convicciones. Él no tenía convicciones firmes. Bueno, nosotros debemos procurar, ¿no? Ese estudio, esa determinación, estudio, ¿sí? Una determinación, una disciplina bíblica, ¿no? Para ser conocedores de la palabra, ¿no? Siempre preguntamos esto cuando hablamos de la disciplina en el sentido del autocontrol, ¿no? Del dominio propio. ¿Cuánto tiempo estudias la Biblia? No me contestes, tenlo en tu mente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto le dedicas? ¿5 minutos diarios? Ok, para dar un tema más o menos te avientas como una semana estudiando, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Suponiendo que sea, no es así, pero vamos a poner jornadas de 8 horas. Vamos a suponer que es jornada de 40 horas, 8 horas, sí, 5 por 8, 5 días, 8 horas diarias estudiando la Biblia. No es lo que hace un ministro regular para predicar un sermón el domingo, estudiando un versículo, estudiando un tema, estudiando un pasaje. ¿Sí? Si tú dices, ¿por qué se sabe un versículo o por qué se sabe otro? ¿Sí? Si tú estudias 5 minutos diarios, regla de 3, ¿cuántas semanas te vas a tardar? ¿Me explico? ¿Por 8 serían? ¿No? ¿Por 12? ¿Por 12? ¿Por 8 cuánto es? ¿Por 5 días? ¿Cuánto fue? ¿96 por 5? Mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, si tú quieres estudiar y aprender la Biblia, debes dedicar específicamente ¿qué? Tiempo. ¿A qué dedicas tu tiempo? Y tú ves al que está jugando el fútbol ahí, domina el balón y se lo echa a la cabeza y para todas partes. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas pasa esa persona con el balón? Se duerme con el balón, se levanta con el balón. ¿Me explico? Una vez una persona nos dijo así, ¿verdad? Una persona de Holanda, para no, de Holanda, ya ve que tengo amistades allá. Entonces, esa persona dijo, no, dice, yo quisiera ser predicador y yo quisiera hacer, enseñar. Está bien, sí, te voy a regalar unos libros para que empieces a leer. Ya pasaron varios años desde que recibió esos libros. Todavía no termina de leerlos. ¿Cuándo cree que va a predicar? O sea, si tú dices, no, es que yo siento ganas, siento el mover del espíritu dentro de mi estómago. No, ese es probablemente estés enfermo del estómago, tengas gastritis o alguna cosa así. Pero no es, ese no es el mover del espíritu. Si tienes una relación viva con la palabra y te dedicas a estudiar la palabra, vas a poder enseñar y vas a poder predicar. Pero si no lo haces, ¿me explico? O sea, ¿quieres tener convicciones firmes? Tienes que estudiar la palabra. No tienes que ausentarte en las enseñanzas. Tienes que traer, así como veo muchos, sus cuadernitos, apuntándolo. Después se van en la casa y van a checar como los bereanos, a ver si lo que dijo el hermano es así, a ver si es cierto, si la vida de Lot. Y va a estar checando la vida de David, la vida de Lot, la vida de Samuel, la vida de Josué. Y usted va a checar a ver si las cosas son así como el hermano está diciendo. Y si no lo hace, entonces usted es como un oidor olvidadizo, como alguien que ve su imagen por la confrontación con la palabra y la ve y se reconoce pecador, pero luego se va y se olvida de cómo era, ¿no? Hermanos, el cristianismo es serio. Se tienen que tener convicciones firmes. Es fácil terminar, a ver, los que han terminado aquí una carrera estudiando en la universidad. ¿Es fácil terminar la carrera de la universidad? No, no es fácil. Se requiere esfuerzo, constancia, muchos años. Hermano, entonces, para tener convicciones firmes, estudio, constancia, disciplina. Eso de la tibieza es algo terrible, ¿no? Porque nos aprieta el zapato y no hacemos nada, ¿no? ¿Sí? Podemos decir que Cristo le dijo a una de sus iglesias, ¿no? Ni eres frío, ni eres caliente, ¿no? Sino que eres tibio. ¿Qué iba a hacer Cristo? Te vomitaré, dijo, de mi boca. A Dios no le gustan los tibios, ni a nosotros tampoco, ¿no? Cuando estábamos viendo los partidos de la selección mexicana ahí, éntrale con fuerza, queremos que le entre con fuerza, con vigor, ¿no? No con tibieza. Traes la camiseta verde de la selección mexicana, ¿verdad? Y tú traes la camiseta de Cristo en tu corazón, ¿no? Y le vas a andar haciendo así como con indecisión, con tibieza. ¿Qué está en juego, hermano? ¿Te recuerdo las palabras? Eternidad. Tu alma es eterna. ¿Qué está en juego? Eternidad. Tu alma es eterna. Es para toda la vida. Este mundo es temporal, todo terminará, tu alma continuará, De eso estamos hablando, eternidad. Entonces, no hay que entrarle con tibieza al asunto, ¿verdad? Ahora, entonces, hace falta, si ¿sí? la entrega completa, pudiéramos poner aquí, como decíamos, la violencia santa, ¿no? Los violentos arrebatan el reino de los cielos. La violencia santa es arrebatar, ¿no? En cuanto a la negligencia, el apóstol Pablo dijo que nosotros fuéramos diligentes, ¿no? ¿En qué? En la oración, en el escudriñamiento, que seamos fervientes, constantes, Romanos 12:11, fervientes y constantes, diligentes, ¿sí? En lo que requiere atención, ¿no? Que seamos diligentes, la diligencia, lo contrario de la negligencia, ¿no? Y por último, si estamos hablando de los pecados pasados, debemos practicar la mortificación. No solamente el proceso de santificación de los creyentes consiste en mortificar los hábitos pasados, sino si está barrida la casa y el espíritu malo se ha ido y luego regresa y no hay nadie habitando la casa, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando el tipo y estilo de vida ha salido, ha sido quitado, ha sido perdonado, limpiado por Cristo, hay que transformar la vida de esa persona, vivificando nuevos hábitos, creando cosas que no estaban antes ahí, transformando nuestra vida, ¿no? Por medio de presentarnos diligentemente como un sacrificio vivo y santo a Dios, ¿no? Sacrificándonos entonces y practicando la vivificación. La vida de Lot resultó en un fracaso. Pregunta, cerrando el estudio. ¿Fue por un acto arbitrario de Dios que la vida de Lot fue un fracaso? ¿Fue un acto soberano de Dios que a él le tocara ser un fracasado? Fue culpa de sus pecados y de sus errores. Fue culpa de su irresponsabilidad. ¿Me explico? Entonces, ninguno de nosotros debe malentender la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Sí? Dios es el juez moral del universo y si nosotros queremos acarrearnos la sonrisa de Dios, andemos en obediencia. Si nosotros queremos acarrear el ceño fruncido de Dios, entonces, si andamos en pecados, vendrá la disciplina sobre nosotros, ¿no? Vamos a terminar con algunos comentarios. Vea, por favor, en 2 de Juan, capítulo 8, versículo 8. 2 de Juan, versículo 8. Dice la Escritura. ¿Se acuerda que veíamos, no? En el versículo 10, desde el versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos, que no perdamos lo que hemos obrado, sino que recibamos, ¿qué dice? Galardón completo, galardón cumplido. Entonces, Dios no quiere que vivamos una vida mediocre, una vida fracasada. Dios nos ha llamado con un propósito para usarnos como instrumentos útiles en su obra, en su causa. Por lo tanto, nosotros debemos hacer todo el esfuerzo. Dice en la primera de Juan 2:28, el texto que hemos tocado varias veces, hijitos, dice, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza. Usted ya puede ver este texto ahora con otros ojos. En la segunda venida de Cristo, todos los creyentes estaremos contentos, ¿no? Gustosos de la llegada de Cristo, alegres porque viene la conclusión y la consumación de todo el proyecto de Dios. ¿Con excepción de quiénes? Con excepción de los que hayan vivido mal su vida aquí en este mundo con irresponsabilidad. Esto es a los que se refiere las personas, para que cuando apareciere tengamos confianza. y no seamos avergonzados o confundidos de Él en su venida. Esto es por no haber vivido una vida productiva, ¿no? Entonces, a esto se refiere. Todos los creyentes presentes aquí podemos recibir de Dios galardón completo o perder lo mejor de Dios en esta vida, ¿no? ¿De qué dependerá? ¿De un acto arbitrario de la soberanía de Dios? No, depende de cómo vivas. Depende de cómo vivamos. ¿Me explico? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Es claro el asunto. Segunda de Pedro 1, allá atrasito. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, nosotros queremos, ¿no?, que todos los creyentes presentes, como dice aquí, segunda de Pedro 1, él está diciendo: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, paciencia, amor fraternal, y si haciendo estas cosas no caeréis jamás, no estaréis estériles. Y de esta manera, dice segunda de Pedro 1:11, de esta manera os será administrada abundantemente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estás llegando a la meta, ¿no? Tú que obedeciste, tú que te esforzaste, tú que hiciste todo para la gloria de Dios, estás corriendo, estás llegando, está la meta puesta ahí, está Cristo esperando. Tú vas a entrar a la ciudad dorada, ahí están todos los hermanos que partieron antes de ti, todos tus hermanos aplaudiendo, esperándote, una entrada triunfal, personas que ni conoces, que fueron alcanzados por tu palabra, por tu testimonio, por lo que hiciste, y todos están esperando y dando un fuerte aplauso y una gran bienvenida a este peregrino que llega en estos momentos al cielo. Una entrada triunfal. Pero si tú has vivido en una vida descuidada, ahí viene este, que pasó de panzazo, ¿no? Fue salvado y Cristo derramó su sangre en la cruz por él, pero él vivió su vida en una forma descuidada. Gozó de su libertad cristiana. Se embarró de lodo todo lo que pudo, al cabo que no se pierde, ¿no? Tenga cuidado, hermano, de cómo vive. Tenga cuidado de cómo vive, ¿no? Una entrada triunfal puede estar reservada para usted, o confusión y vergüenza, ¿no?, por no haber vivido la vida que se esperaba de usted y de mí, ¿no? Ahora, en segundo lugar, el paraíso escogido por nosotros se puede convertir en un infierno, ¿no? Job escogió un paraíso. ¿Cuál fue el paraíso que escogió? ¿Se convirtió para él en qué? En un infierno, ¿verdad? ¿Por qué no dejamos que Dios escoja por nosotros? Hasta el cansancio, ¿no? El proverbio: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No confiemos en nosotros, que Dios guíe nuestras vidas, que seamos guiados por Él. No tomemos decisiones impulsivas sin la guianza de Dios, porque eso nos puede conducir al fracaso espiritual. Pueden afectar el resto de nuestras vidas, nuestro futuro, como Elí, como David, como Lot. ¿No es sabio Dios para dirigir nuestras vidas? Entonces esperemos en Él, ¿no?, con paciencia. No nos apresuremos. En tercer lugar, hay pastos verdes en algunos otros lugares, en Estados Unidos, pero también hay mucho pecado, ¿verdad? Además, Dios te puso aquí. Hay una grande obra aquí por hacer. No te quieras ir de aquí. Aquí está la bendición. Dios te ha puesto aquí, entonces sé tu sal y luz en esta iglesia. Dios te ha puesto, aprovecha tus dones, aprovecha tu oportunidad, echa toda la carne al asador, da todo tu esfuerzo para que recibas una entrada triunfal el día que el Señor te llame, ¿no? ¿Sí? Queremos ser útiles como esclavos allá, así como Lot, afligiendo nuestra alma, haciéndonos ricos. Hay personas que se han ido y dicen, no, yo me voy porque allá, y le mando dinero y mi esposa ya está construyendo la gran mansión acá de este lado, y mientras mis hijos han crecido solos, sin guianza, sin orientación, sin... Escogiste Sodoma, ¿no? Ocupado en las cosas de este mundo. Ahora, en último lugar, primera de Pedro 4, en el versículo 17. Quizás, si alguno de los que están aquí no ha recibido la vida nueva en Cristo Jesús, pudiera pensar que estamos locos, quizás espantes, son muy responsables, son muy exigentes, quieren puras personas perfectas ahí. Y dice Pedro, porque es tiempo, 4:17, que el juicio de Dios comience por su casa, ¿no? Y si primero comienza por nosotros, si así de duro es Dios con nosotros, si así de tremendo es el Dios justo y santo, entonces, ¿qué dice? ¿Qué será o cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios, ¿no? Si así trata Dios a sus escogidos y a sus hijos, bueno, imagínate, no te queremos engañar. Esta parte es maravillosa, ¿no? Porque no solamente al confrontarte con la ley y con la verdad de Dios y con sus mandamientos y que el Espíritu Santo te haga ver tus pecados, te decimos que el Dios de la Biblia es un Dios bueno, es un Dios muy misericordioso, que anduvo haciendo señales y prodigios, ratificando y corroborando su divinidad aquí en esta tierra, y dio testimonio que era el Mesías esperado, de grande bendición, que perdona al más grande de los pecadores, que si tú acudes a Él, si Él toca tu corazón, si Él toca tu vida, la transformará por completo, te dará un nuevo corazón. Si tú confías en Él, si tú te entregas a Él, si te arrepientes y te vuelves de esa vida loca y te vuelves a Cristo, Él será amplio en perdonarte, te bendecirá y te conducirá hasta la tierra firme, ¿no? Hasta la tierra segura, hasta el cielo. Entonces, no debemos equivocarnos. ¿Sí? Si tú, como persona que no has recibido la gracia de Dios, estás escuchando hoy el llamado, no actúes como Lot. No te detengas. Escapa por tu vida, ¿no? Escapa por tu vida. Aférrate a Cristo. Él es amplio en perdonar. Hermanos, que Dios nos ayude. Estas palabras quizás han sido un poco fuertes en algún sentido, pero hermanos, no queremos que ninguno de nosotros fracase en su vida espiritual. Queremos que nos sea concedida una entrada amplia en el reino de los cielos, ¿no? Que Dios bendiga sus vidas, que Dios nos ayude a establecer aquí en su gracia una asamblea que testifique, que levante la bandera de Cristo, y que seamos fieles y comprometidos y responsables, y responsables, no juntos, y responsables hijos de Dios en esta ciudad, ¿no? Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta tarde tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor y tu bondad en exhortarnos, en confrontarnos en la forma como vivimos, en la forma como actuamos. Y Padre, gracias por mostrarnos la vida de un hermano que fue lastimado, Padre, en su alma por el pecado, por una vida irresponsable, descuidada. Te rogamos que nos perdones, Padre, porque nos vemos en muchas circunstancias retratados en la vida de Job, de Lot, en la vida de David, en la vida de Elí. Nos hemos equivocado muchas veces, Padre, pero queremos la ayuda de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, para poder enderezar los caminos y para poder andar en la manera que a ti te agrada y caminar en comunión y en complacencia contigo, Señor, disfrutando de esa hermosa comunión y de esa hermosa presencia tuya en nuestras vidas, Padre. Rogamos, Padre, que tu gracia descienda a nuestras vidas por tu palabra, por tu verdad, y que nos ayudes a dejar atrás el pasado y a correr adelante hacia el blanco, Padre, hacia la meta que nos ha sido puesto delante, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que cuando partamos de este mundo seamos recordados y extrañados, Señor. Padre bendito, te damos las gracias y pedimos por cada persona aquí presente que tú bendigas su alma y su corazón con el regalo maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos en su nombre y te damos en él las gracias. Amén.